Capítulo 29 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 29. La sepultura abierta. Hasta después de las 2 de la mañana permaneció don Enrique en el jardín con los sicarios, aguardando la llegada de don Rodrigo y de su esposa. Viendo que ni ésta ni aquel aparecían, imaginó que algún accidente inesperado o alguna sospecha de lo que él se disponía a hacer los había retraído aquella noche. El adelantado despidió a Mano de Fierro y al Desorejado, previniéndoles estuviesen listos para cuando él los llamase, y en vez de retirarse a su dormitorio, se dirigió a la alcoba de su esposa. Doña Elvira velaba. La idea de haber sido descubierta por don García la afligía sobremanera, aun cuando estaba segura de la completa discreción de aquel joven, cuya nobleza de carácter conocía perfectamente. Pero mucho menos que lo que se refería a su persona, la apenaba en aquel momento la consideración de lo que hubiese podido ocurrir en el jardín entre su esposo y don Rodrigo, si éste había llegado a entrar, como era de suponerse, pues el billete que encontrara en el suelo era, no podía dudarlo, de la misma letra de otros pocos que de él había recibido. En aquella mortal inquietud, doña Elvira contaba las horas y deseaba vivamente que amaneciese para correr al jardín y ver allí si encontraba algún indicio de lo que hubiese podido acontecer. Cuando la joven oyó que alguno abría la puerta de su dormitorio y vio que era su marido, cuyo semblante airado iluminaba la luz de la linterna, doña Elvira se estremeció y cerró los ojos fingiendo que dormía. El adelantado se acercó a la cama y puso la mano sobre el corazón de su esposa. Latía con tanta precipitación como si estuviese próximo a romperse. Una sonrisa feroz contrajo las facciones de don Enrique y, comprendiendo que la joven estaba despierta, dijo: «Parece, señora, que tanto a vos como a mí nos ha tocado pasar la noche en vela». Doña Elvira no contestó una sola palabra y continuó fingiendo que dormía. Entonces don Enrique le tomó el brazo y, sacudiéndoselo con violencia, dijo: «¿Qué significa esta ficción, señora? Responded, o vive Dios que os hago ver ahora que estoy harto de gazmoñerías». La joven había abierto los ojos y, viendo a don Enrique con sorpresa, exclamó: «¿Qué lenguaje es este, Enrique, que jamás habéis usado conmigo, y qué motivo puede haber que lo autorice?». «El motivo harto lo sabéis», dijo el adelantado, «mujer perjura y desleal, que olvidáis vuestros deberes y me exponéis a ser la burla de la ciudad». «Eso es, caballero», contestó doña Elvira con amargura, «bien lo comprendo, lo único que a vos puede importaros. Bien sé que si de algún tiempo acá os manifestáis receloso y desconfiado, es vuestro orgullo únicamente y no un sentimiento más noble y tierno de que no sois capaz el que os sugiere esas sospechas que nada justifica». El adelantado contestó con una sonrisa desdeñosa y dijo: «No os mostráis poco astuta al querer convertiros de acusada en acusadora, pero conmigo perdéis vuestra elocuencia. Yo no tengo por qué daros cuenta del móvil de mis acciones. Tengo derecho a exigiros fidelidad y no soy hombre, ¿lo entendéis?, para permitir que nadie se burle de mí. Esta noche debíais concurrir a una cita en el bosquecillo de naranjos del jardín. No sé por qué, circunstancia fortuita, no habéis acudido a ella, ni quién ha sido el ángel de guarda que os ha salvado a vos y a vuestro cómplice. Quiero que caminéis advertida del término a donde os conducirá a vos y a él la senda que seguís. Vestíos y venid conmigo». Dicho esto, don Enrique puso la linterna sobre una mesa y se retiró a la pieza inmediata. Había tal expresión de resolución feroz en el semblante de don Enrique que doña Elvira no consideró prudente irritarle, oponiéndose a lo que le prevenía, y se vistió con un traje ligero, envolviéndose en un manto. «Estoy pronta a seguiros donde queráis», dijo el adelantado. Tomó éste la linterna y, marchando delante de su esposa, que le seguía inquieta y recelosa, se encaminó al jardín. Atravesaron las hileras de árboles y, pasando por el bosquecillo de naranjos, llegaron junto a la cavidad que habían abierto los dos asesinos por orden de don Enrique. «¿Veis esto?», dijo el adelantado. «Sí», contestó doña Elvira. «¿Y qué?». «Un hombre», dijo don Enrique, «debió haber bajado, 3 horas hace, por ese muro para ir a buscar al bosquecillo que acabamos de atravesar a la esposa perjura, que, olvidada de sí misma, vendría sin duda a recibirle ahí en sus brazos. Pero, ah, El insensato no sabía que, buscando la satisfacción de un deseo criminal, vendría a encontrar la muerte, una muerte instantánea, oscura y oprobiosa, en el mismo sitio donde creía hallar la felicidad. Lo que tenéis a vuestros pies es una sepultura que yo había hecho abrir para vuestro amante. Tomad bien las señas de este sitio, porque si alguna vez se realiza lo que ahora se ha frustrado por alguna casualidad, sepáis a dónde debéis venir a derramar algunas lágrimas. La joven se estremeció. Apenas podía creer tanta crueldad como la que revelaba la fría y premeditada resolución de su marido. «¿Es decir», contestó, «¿que meditabais un asesinato?» «Meditaba lavar mi honor vilmente ultrajado», contestó don Enrique, «y me proponía arrojaros un cadáver ensangrentado, que de los brazos de la esposa infiel pasaría a esa sepultura. Tened entendido que ella va a quedar abierta, esperando a aquel para quien ha sido cavada». Dicho esto, el adelantado volvió la espalda bruscamente a su esposa, dejándola sola y en la oscuridad. «¡Monstruo!», exclamó doña Elvira, cuando don Enrique hubo desaparecido, y luego añadió, «Gracias, gracias, Dios mío, se ha salvado». Y saliendo del jardín, volvió a su habitación y se arrojó en su lecho, presa de una violenta calentura. Fin de capítulo 29.